nuestra hora. Me parece bien la puntualidad. Me gusta la puntualidad. Pero ya he indicado a mi persona responsable que me indique también la puntualidad para terminar. Y ya sé que alguien me hará un signo antes de 5 minutos de la hora para que yo termine. Daremos lo que daremos o podremos dar. Como es nuestra costumbre, me gustaría que pudiéramos empezar haciendo una oración. ¿Os parece bien que oremos juntos? Mi querido Isaac, por favor. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nuevamente nos has traído con bien a tu casa de oración. Queremos continuar, Señor, con estos temas tan interesantes de la familia. Queremos compartirlo, Señor, también estos conocimientos con los demás, porque la familia, Señor, es el núcleo principal de la sociedad, también de la Iglesia. Es tan importante. Por eso, Señor, te damos las gracias porque nos has traído al Pastor Manuel Martorell para que nos dé, Señor, instrucciones precisas basadas en el conocimiento y en la experiencia. Gracias por todo, Señor, quédate con nosotros, tu Santo Espíritu, que esté en medio de nosotros, que te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Sentaros, por favor. Dejadme que os diga que el tema de esta tarde va a ser un tema un poco informal. No va a tener el rigor de la conferencia que tuvimos ayer, o de la que tendremos después, o del tema del sermón de esta mañana, pero pienso que os puede interesar. Dejadme que yo introduzca. Yo voy a hablaros hoy de naturaleza, pero de naturaleza como elemento educador. Hoy muchos padres se preguntan cómo educar a sus hijos. Tenemos una tremenda competencia a nuestro alrededor. Los más media, los elementos electrónicos, nos están haciendo mucha competencia a cualquier padre. Tú quieres educarles en algo, bueno, correcto, pero él está con su maquinita ahí y está perdido, o con su móvil, porque al ir a ver el móvil puede jugar también, lleva en el bolsillo, en el autobús, media lengua pesada y están electrizados. Su mente se ha vuelto electrónica. Y lo malo es que nosotros como padres les hacemos la jugada. Les hacemos la jugada porque ¿qué le regalaremos al niño para su cumpleaños? ¿Qué le regalaremos en estas navidades, en estos reyes magos? Una Playboy, una PlayStation, un ordenador. Lo conectaremos a internet. Con todo lo que ello conlleva. No sé si os dais cuenta que nos estamos cortando la rama sobre la que estamos sentados. ¿Me entendéis? Aquí está la rama, aquí está el tronco, y yo estoy cortando de la rama. La rama donde yo estoy sentado. O sea que automáticamente yo voy a tener problemas. Le estoy poniendo a mi hijo todos los elementos que yo sé que le van a dañar, que le van a molestar, que le van a hacer daño. Porque no es ya el tiempo perdido. Yo no estoy hablando religiosamente, yo estoy hablando pedagógicamente. Como educador, que me ha tocado ser muchos años, está demostrado psicológicamente que los aparatos electrónicos distorsionan la mente, les obsesionan en una sola dirección y automáticamente pierden todo el espíritu creativo, todo el espíritu de manualidad. Yo he criado 4 hijos en África. Llegaron el mayor con 4 años, nuestro pastor, Sergio. Llegó allí con 4 años. Volvió de allí con 12 años. Pasamos 8 años allá. Allí no había televisión. No podía enchufar la palmera. No funciona. No había televisión. No había ni siquiera radio. No había touch walkies. Cuando yo me iba de casa a la y eso era muy frecuente, Yo lo lamento por ti, porque me aparto del micrófono porque sé que ellos quieren grabar. Cuando yo iba a una tournée misionera, yo estaba 15 días fuera de casa. 15 días que mi esposo no sabía si estaba vivo o muerto. Yo no podía llamar ningún día a mi casa. Ningún día. Por los caminos, por las selvas, por los poblados de África, no había manera. Mis niños crecieron en ese ambiente, pero si supierais cómo ellos desarrollaron su creatividad, les comprábamos paquetes de plastilina. Con la plastilina ellos creaban y trabajaban, y hacían sus figuras, y hacían sus gorilas, y hacían sus elefantes, y los animales que ellos veían allá, ellos los reproducían en sus manos a través de la plastilina. ¿Sabéis qué creatividad ha creado en ellos? El mayor fue un naturalista porque me siguió a mí. Yo siempre he dicho que yo soy un biólogo un poco truncado, o no, un poco frustrado, porque mi alma es de biólogo, pero en mí sobrepasó la teología. Yo quería dejar el mundo un poco mejor de como lo había encontrado, y estoy convencido que cuando un alma se cambie y prepara y se educa para la eternidad, vale más que 2000 investigaciones en el campo de la biología. Y biólogos de mucho renombre, os lo aseguro, de mucho renombre, de mucha talla, me empujaban, siendo ya pastor. Estudia biología, estudia biología. Ellos veían que yo tenía inquietud, que yo tenía alma de biólogo. Pero la naturaleza ha sido siempre una pasión para mí, desde niño. Yo estoy convencido que la naturaleza puede ser un elemento educador que ayude a los padres en el difícil trabajo de educar a los hijos. Como digo, tenéis la gran competencia de los aparatos electrónicos. Y eso es tan atrayente para ellos, que es muy difícil poderlo controlar. Yo sé de padres, mi hijo es uno de ellos, Sergio, que les pone un control de tiempo. Puedes estar en el ordenador tanto tiempo. Cuidado, no os hablo desde la ignorancia del ordenador, ¿eh? En mi casa hay tres ordenadores, ¿eh? Uno en sobremesa y dos portátiles. Uno de ahora y otro mío. O sea, yo no os hablo desde la ignorancia de un hombre que ha perdido el pedal. No, no, no he perdido el pedal. Estoy al día. Pero yo sé de qué os hablo. Yo sé de qué os hablo. Cuando volvimos de África, y esto a guisa de anécdota, cuando volvimos de África, nosotros, como siempre lo hemos hecho en mi familia, no ha habido aspecto dictatorial, por más que mi trabajo, sobre todo para la juventud, me ha llevado a tener reaños para manejar un campamento con 250 chavales mayorzotes hasta 20, 25 años, había que tener los ramales bien cogidos, porque ellos se te escapan del control, ¿no? Pero todo y con eso, en mi casa éramos dialogantes. Se creaba un ambiente de familia siempre. Y cuando volvimos de África, yo les dije a mis hijos, aquí podemos tener televisión. No soy un hombre cerrado, no llevo orejeras. Aquí podemos tener televisión. Pros y contras. Bueno, los ratos que hemos pasado en África a la puesta de sol o alrededor de la cena, que no había nada que ver y que todo era que conversar. ¿Sabéis qué comunicación tan bonita? ¿Sabéis qué comunicación tan bonita entre padres e hijos? Era maravillosa. No había otra cosa que nos distorsionara. Por consiguiente, gracias. Por consiguiente, yo les dije, mirad, si ponemos televisión, aquí podemos tenerla. Tendremos mucha información de todo el mundo. También es verdad que perderemos un cierto tiempo. También es verdad que se nos acabará la conversación. Esos coloquios que tenemos por las noches, que hemos tenido en África, ya no podremos tenerlos más, se habrán terminado. También es verdad que vuestras manualidades, que tanto habéis trabajado con vuestras manos, estaréis ya frente a la caja tonta, a Santa Tele, como se le llama también, todos frente a ella y perplejos. Y además, niños que vienen, que no han visto nunca la televisión, pues imaginaos la boca abierta que van a poner. ¿De acuerdo? Hicimos pros y contras. Niños, madres, padres, todos, lo hablamos todo. Y una vez dialogado, yo les dije, ¿qué pensáis? ¿Ponemos en casa televisión o no ponemos televisión? Los niños levantaron la mano. Dijeron, papá, no queremos televisión. Queremos como en África hemos estado. Mis hijos, desde los 12 el mayor y los otros siguiendo, no han tenido televisión hasta que el tercer hijo ha tenido 30 años. Soltero aún. Protésico. Y un día me dice, papá, me está pasando en el curso de prótesis muchos DVDs que necesito ver, de prácticas para mi curso. Quizá tendríamos que poner la televisión. Lo que tú quieras. En casa no está nunca prohibida. Decidimos en familia no tener y hemos vivido muy bien sin televisión. Os lo aseguro. Os lo aseguro. Y esos muchachos, sanos, mentalmente, fuertes, tenéis un exponente en vuestro pastor, disculpadme, pero creo que es así, pues han crecido sin que los más media distorsionen su mente. Hoy la televisión está en mi casa, sirve para ver las noticias del mediodía, yo necesito estar informado de lo que pasa, antes compraba el periódico, ahora no lo compro, veo las noticias del mediodía, de la 1 o de la 3, nada más. ¿Algún posible programa por la noche de naturaleza? En la 2. No me interesa nada más. Tengo tantos libros por leer. Siempre llevo 3 en cartera. Leyendo. Cuando me canso uno paso al otro. Cuando me canso uno paso al otro. Siempre 3 en cartera. Y es un privilegio. Entonces, entended que la naturaleza os puede ayudar muy mucho en vuestro rol de padres para educar a vuestros hijos. Y los jóvenes que están aquí, hay 3 asientos aquí delante, 3 asientos que están libres, y uno más ahí detrás, y otro más allí, y 2 ahí en medio. Por consiguiente, adelante. Por consiguiente, disculpadme el catarrillo que me queda. La naturaleza os brinda un campo que el educador lo entiende muy bien. Sabéis que el niño, cuando entra a la edad de la tercera infancia, a partir de los 8 años, el niño entra en la llamada tercera infancia. La primera, la segunda están anteriores. Pero a partir de la tercera infancia, cuando el niño se sociabiliza, comienza a sentir la necesidad de entrar en contacto con los demás. Y le gusta, sobre todo, descubrir, investigar. El padre debe aprovechar esa inquietud que tiene el muchacho en esas edades, tanto chicos como chicos, porque en estas edades se parecen mucho, para abrirles al campo de la naturaleza, donde ellos podrán investigar mucho. No me habéis conocido la mayoría de vosotros, pero me he movido entre los grandes de la biología española, en el clan de Félix Rodríguez de la Fuente, bien conocido de todos vosotros seguramente. He sido un hombre, pues, la primera película que él hizo, A las cigarras, nos la vino a enseñar al primer congreso de ornitólogos que tuvimos en Jerez de la Frontera. Yo era un miembro de la Sociedad Ornitológica Española y estuve en ese primer congreso de ornitólogos españoles. Allí Javier Castro Viejo, otro gigante, ha muerto ya. Este hombre me empujó muchísimo. Quería siempre que yo estudiara biología. José Antonio Valverde, si es que son conocidos para vosotros, otro gigante, ha fallecido muy recientemente. Pues él, no importa la edad que tengas, traje biología. No, yo entendía que la biología podía ser una necesidad para mis hijos, que llevándoles al campo de la naturaleza, yo les apartaba de toda la primavera que hay en un mundo medio podrido que tenemos a nuestro alrededor. No sabéis igual que yo, no os digo nada nuevo. La droga está a la orden del día. Como se os meten en una discoteca, pues ya sabéis lo que hay en la discoteca. Ya lo sabéis. Es el mercantilismo de la droga. La discoteca es la pantalla, la tapadera. Pero allí es el mercantilismo de la droga. Allí están los camellos proporcionando tanta droga como quieren los chavales. Y así sale lo que sale. Y así nos dan los hijos que nos dan. Luego hay problemas mentales, de deficiencias, que no se pueden subsanar de ninguna manera y ya. Porque neurona muerta es neurona a no reemplazar. No hay reemplazo en neuronas. Desde que nacemos, tenemos un cierto número de neuronas y esas neuronas, esas células nerviosas, adelante, están ahí para el servicio del hombre. Pero entonces, ¿por qué llevarlos a la naturaleza? Mira, yo os voy a leer un pasaje de la Escritura que os va a hacer pensar. En Ezequiel, capítulo 3, sabéis que Ezequiel era un profeta del Señor. Y en un momento dado Ezequiel recibe una orden de parte de Dios. Una orden que a mí me ha hecho pensar mucho. Era justo al principio de su ministerio, en el capítulo 3, por si algunos lo estáis buscando también. Me han reencuadernado esta Biblia, me la han recortado y mis páginas me cuesta encontrármelas. En Ezequiel capítulo 3. En el versículo 22 y 23, el Señor le dice a su profeta: y fue allí la mano de Jehová sobre mí y díjome: levántate, sal al campo, y allí hablaré contigo. Yo os pregunto, ¿podía Dios hablar a su profeta donde estaba? ¿Sí o sí? Claro que sí. ¿Por qué le dices sal al campo? Sal al campo y allí hablaré contigo. Y mirad lo que dice a continuación. Y levantéme y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto yo junto al río Quebar, y caí sobre mi rostro de rodillas. El profeta, Dios le llama a salir al campo y a admirar a Dios en la naturaleza. Los grandes hombres de Dios se han extasiado siempre en la naturaleza. Los pensadores, los filósofos, les ha gustado siempre salir al campo, encontrarse con el campo. Y es que el campo, lo queramos o no, el campo guarda mucho de las huellas de un Dios creador. Nosotros somos creacionistas, no lo escondemos a nadie. Y además con convicción y con razón. No lo creemos porque sí. Me encuentro metido en ese ajo desde hace muchos años. Leí El origen de las especies de Darwin allá en África, en los años 77, y desde entonces yo puse muchas notas en mi libro de Darwin que me habría gustado hacerle a él, de haberle tenido delante. Después lo tenía en francés, he venido aquí a España, lo he querido comprar en español. He pasado notas de un libro a otro, pero en mi casa, si no hay 15 libros sobre evolución, no hay ninguno. No hay ninguno. Los grandes pensadores del evolucionismo los tengo. No están Teilhard de Chardin, famosos evolucionistas. Pero tengo también los de diseño inteligente, los que muestran que realmente hay algo que no se puede explicar, que el evolucionismo no puede explicar. Probablemente tenéis aquí en la librería un libro que no debéis dejar de leerlo. Es uno de mis libros, de mis tres libros que ahora estoy leyendo, el último de esa temática. La ciencia descubre a Dios, de Daniel Roth, un gran biólogo. No os lo perdáis, leedlo. Veréis cómo ese hombre demuestra con argumentos científicos, no con Biblia. Hablar de ciencia hay que hablar de conciencia. ¿De acuerdo? Es posible que la ciencia diga, después que la Biblia dice, el científico se ríe de la Biblia. A ver, no dice nada la Biblia. Pero la ciencia hay que hablar de conciencia. Y hoy tenemos muchos científicos de mucha calidad, que están presentando ya dudas serias al evolucionismo. Yo os decía que la naturaleza contiene aún mucho mensaje de la parte de Dios como un Dios creador. Yo cuando cojo un insecto, tengo unas preciosas colecciones en mi casa, no hablo de oídas, tengo colecciones de insectos, un mueble todo él preparado, precioso. Yo tengo una colección de huevos, y os va a extrañar, una colección de huevos de aves, pues que quizá haya 700 huevos de aves en aquella colección. Todos en sus cajones, todos bien colocados, sus etiquetas, sus nombres puestos, harían las delicias de cualquier museo, mi colección. O sea, yo soy alguien que está inquieto por ello. Y yo os digo, cuando yo cojo un élitro, para que me entendáis, los que quizá no estáis en el lenguaje de la biología, un élitro es los caparazones que lleva un coleóptero cuando quiere volar, abre unas tapas, y debajo de las tapas salen las alas, ¿eh? Y él vuela. Esas tapas, en biología, se llaman élitros. Cuando tú coges un élitro y lo colocas debajo de un binocular, tengo mi binocular en casa, yo regulo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! A veces yo digo, Señor, te has pasado. Te has pasado. Tanta perfección, tanto detalle, tanta filigrana, tanto... Si un día cogéis un brote de coliflor, mirad lo que os digo, un brote de coliflor y lo colocáis bajo un binocular, quedaréis maravillados. Eso es un ramo de flores todo entero, un brotecito de coliflor. Que nos lo comemos ñam, ñam, ñam, en plan vacuno casi, sin hacer el más mínimo caso. Y hay tanta maravilla encerrada. A mí no me extraña que el Señor nos haya enseñado que el primer libro que el hombre tuvo de revelación de Dios fue la naturaleza. No había ninguna Biblia. Cuando Adán y Eva fueron creados, era la propia naturaleza la que les hablaba del Dios creador. Primero lo tenían en contacto con él. Hablaban con él cara a cara, dice la palabra de Dios. Pero después les quedó la naturaleza permanentemente. Y hoy nosotros, que entendemos esto, que sabemos que la Biblia es un libro de revelación de Dios, perdón, la naturaleza es un libro de revelación de Dios, estamos quitando nuestros hijos de la naturaleza, los estamos metiendo en casa, encerrados, delante de un televisor, o con una Playboy, o con un aparatito, y allí con su lengua pisada, está... ¿No os dais cuenta que es demencial la posición? Mirad. ¿Y cómo sería para cambiar eso? Yo voy a hablaros un poquitín. El libro de la naturaleza, vais a escucharme. Tengo citas muy buenas de quien vosotros sabéis que puede ser, en palabras de vida del gran maestro, de Elena White. Ella dice en la página 15, el libro de la naturaleza es un gran libro de texto que debemos usar conjuntamente con las escrituras, la Biblia, para enseñar a los demás acerca del carácter de Dios y para guiar a las ovejas perdidas de vuelta al aprisco del Señor. ¿Qué cita? Pero escuchadme esta otra de la página 10. La tierra se halla actualmente desfigurada y profanada por el pecado. Es verdad. Sin embargo, aún en su estado de marchitez, permanece mucho de lo que es hermoso. Y es verdad. Y es verdad. Las lecciones objetivas de Dios no se han borrado. Correctamente entendidas, la naturaleza nos habla del Creador. Reflexionad un poco en vosotros mismos. Cuando decimos de irnos de vacaciones, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? A la playa, al monte, al campo. En una palabra, tenemos ansias de naturaleza. Tenemos sed de naturaleza. Lo que pasa es que estamos ya tan me viene la palabra francesa, bourré, tan rellenos de tanta cosa en nuestra mente, que nos vamos a la naturaleza y nos llevamos la fresquera, la nevera, el televisor portátil, la radio, y la hamaca. Y allí entonces decimos que nos vamos de naturaleza, de naturaleza, y hacemos un punching en lugar de otra cosa, un punching. Crear tripita gorda y nada más. Y digo, oh, está en el campo, he disfrutado. Qué paz, qué silencio, con la radio bien puesta a todo volumen. Y sales tú al campo, quieres tener paz y tienes el vecino de al lado. O sea, hemos creado una simbiosis que por una parte nos queremos desligar de la naturaleza, pero por otra no nos desatamos de ella y la arrastramos, la llevamos con nosotros y queremos que nuestros hijos hagan lo mismo. Mirad, otra cita que os puede llamar la atención. Toda la naturaleza se ilumina para aquel que aprende así a interpretar sus enseñanzas. El mundo es un libro de texto, la vida una escuela, la unidad del hombre con la naturaleza y con Dios, el dominio universal de la ley, los resultados de la transgresión no pueden dejar de hacer impresión en la mente y modelar el carácter de nuestros hijos. O sea, hay algo que estamos desperdiciando en la naturaleza. ¿Cómo conseguirlo? Pregunta mi amigo. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, no es fácil. No es fácil porque hemos abierto la puerta ya, muy grande, a todo lo demás. Y decirle ahora a un hijo, no, basta de esto nomás, no sería muy pedagógico hacerlo. Vamos de vacaciones al campo, a la sierra, no hay información, no hay radio, no hay nada de nada. Exacto. No es un libro, comemos por ejemplo, aquello que hay, por ejemplo, y leemos. Yo os diré más, yo os diré más. Hay algo más que hacer, que debéis empezar a hacerlo vosotros. No esperéis que lo hagan vuestros hijos. Si os preocupan, si queréis de verdad educarlos, entonces empezar a educar vosotros. Disculpadme. El pueblo adventista sabe mucho de la Biblia. Muchísimo. Muchísimo. Yo lo sé, que sabéis mucho. ¿Cuánto sabéis de naturaleza? Sin embargo, el Espíritu de Profecía nos dice que la naturaleza es el segundo libro de inspiración de Dios. ¿Y qué poco sabemos de naturaleza? Entonces, ¿cómo puedo yo enseñar a un hijo mío si yo no sé de naturaleza? ¿Entendéis dónde voy? ¿Entendéis dónde voy? Pero hay muchos libros, no ha de ser una enciclopedia, hay muchos libros que te orientan perfectamente cómo salir al campo, cómo descubrir la naturaleza, cómo hacer juegos de naturaleza con vuestros hijos. Hay muchos libros al respecto. ¿Por qué mi hijo Sergio empezó trabajando a los 17 años con el mayor grupo de herpetología que ha habido en España? Venía de atrás. Venía de atrás. Yo a los 7, 8 años ya me metía las serpientes por el pecho. Es que era para mí normal. Yo cogí un lagarto tranquilamente. Si vosotros os formáis, podréis formar. Veréis, el mayor obstáculo que yo encuentro siempre en la educación de los niños, ¿os vais a enfadar conmigo? ¿No? ¿Seguro que no? Dice, pues póngame mucho pende y poco pan, ¿no? Sois vosotros. Sois los padres. Cuando yo he programado en la iglesia como Alenza, por ejemplo, mi esposa estaba al frente del grupo de conquistadores, es la clase más baja, como sabéis, de los niños, cuando ellos aprenden a trabajar con cosas de naturaleza. Mi esposa estaba al frente de ellos. Si se hacía un anuncio, mañana domingo, los niños del club están invitados todos a venir acá a las 10 de la mañana, vamos a salir al campo. Cuando el club salía al campo, era una clase práctica, vivían en el campo, se instruía a los niños en el campo, se les enseñaba las cosas del campo. Y de pronto un papá dice, no, a mis hijos yo los educo. A mis hijos los educo yo. Eso continuamente. nosotros ya vamos a ir mañana al campo y ya lo llevaremos. Muy bien. Y el niño se iba con su papá en el campo. Llegaban al campo, el papá ponía la tumbona, sacaba la televisión, sacaba la nevera, sacaba todo lo que había sacado, la tortillita, también comprendida, ¿no? Y luego el niño venía con una pelota, papá, juega conmigo. No, hijo mío, no, que es mi día de descanso, yo estoy cansado. Yo. Oh, papá, siempre me dices que estás cansado. Papá, pues papá, juega conmigo. No, no, no. Decidme a mí, por favor, a poca visión que tengamos cualquiera de nosotros, ese niño, ¿cómo ha pasado el día? Asqueado, aburrido. Le faltan sus amiguitos. ¿Sabéis? Hay algo que no podéis olvidar como padres. Todos los educadores os enseñarán que la educación, en un periodo de la edad, sobre todo de la tercera edad a la adolescencia, y especialmente en la adolescencia, la educación pasa por el grupo, la manada, la banda, llamadle como queráis, donde los famosos K-boys, en el lenguaje americano, los muchachos clave, los líderes, los que llevan el grupo, son los que mandan. Y ellos llevan el grupo. Si vuestros hijos pertenecen a un grupo positivo, adelante. Si vuestros hijos pertenecen a un grupo positivo, entonces el grupo hará una acción positiva en vuestros hijos. Pero si vuestros hijos se meten en una banda de barrio donde lo importante es saber qué hacemos hoy de trafulla y de mal, y cuánta droga podemos comprarnos esta noche, y nos chutamos bien chutados, y ¿qué pasará con vuestros hijos metidos en ese grupo? Automáticamente los habéis perdido. Y vosotros sabéis que no podéis ir en contra del grupo, No lo olvidéis nunca. Cualquier padre debe entender que la educación de su hijo, de mis hijos, pasan por el grupo. A mí, de procurar que mi hijo tenga un grupo positivo. Y que entre en un grupo positivo. De ahí que la iglesia organiza los grupos positivos que tiene su iglesia para una edad, los conquistadores, ahora que se llama, exploradores. Luego, la de pioneros, que la creé yo mismo, dicho sea de paso, no existía en España ni en el mundo, no había ese grupo. Creamos pioneros para esa edad de 16, 18, 20 años, y luego jóvenes. O sea, tenemos las tres áreas perfectamente diseñadas con el fin de que nuestros hijos tengan un lugar donde se encuentren a gusto. Claro, me diréis, es que en mi iglesia, y eso ocurre, tal grupo o tal otro grupo o tal otro grupo no se mueve. Eso ocurre. Faltan líderes. Faltan líderes. Yo lo sé. Yo sé cuánto he luchado para conseguir líderes. Yo todos los años hacía mi congreso de directores de jóvenes porque tenía necesidad de encontrar muchachos que quisieran trabajar con muchachos. Pero no olvidéis que vuestros hijos, en su educación, pasarán a través del grupo. No lo podréis evitar, no hay nada que hacer. ¿Cómo un padre debe trabajar con eso? Mamá, quiero salir este domingo. Muy bien, cariño, ¿dónde vas? Pues voy con mis amigos. Me gustaría conocer a tus amigos. ¿Por qué no los traes este domingo cuando vuelvas? Te vas con ellos y hasta las 6 me vienes a casa con tus amigos. Y yo les voy a hacer una merendola para que se encuentren a gusto. Inteligente, inteligente. Sabrás qué clase de amigos tiene tu hijo. Los verás en su salsa. Y si hay que darle un consejo después a tu hijo, se lo podrás dar sabiendo dónde pisas. Sabiendo el terreno que pisas. No le digas, no puedes salir con fulanito, no puedes salir mañanito. Tú no lo conoces. Es discriminar anticipadamente. Y le invitas un día, y le invitas otro día, y le invitas otro día. Y sabes con quién se mueven tus hijos. ¿Sabéis con quién van vuestros hijos? ¿Sabéis con quién van vuestras hijas? Es una pregunta que deberíais haceros todos los padres. ¿Con quién andan mis hijos? ¿Con quién andan mis hijas? el grupo no podéis evitarlo. Entonces tenéis que ejercer discretamente un control sobre el grupo si queréis que vuestros hijos no se pierdan y que sean ganados. ¿Cómo la naturaleza os va a ayudar en eso? Cuando son pequeñitos, cuando empiezan, cuando se despierta a partir de los 8 años, cuando empiezan a socializarse, han cubierto ya la tercera edad y entonces el niño tiene ansias de expansión, quiere descubrir, quiere aprender, quiere saber y le gustan los libros de animales, es el momento de comprar libros de animalitos, tú debes saber, pues él te dice, mamá, ¿qué es eso? Ay, no sé, esto parece un león, y es un gato. Parece un león, ¿no? Y es un gato, ¿no? La madre sabe tanto como él. Mal asunto. La madre debe empezar por saber, el padre debe empezar por saber. Y entonces, dale al niño una explicación. Es cuando a ellos les encanta descubrir, investigar en el campo. Llévate al niño al campo. Muéstrale cómo son simplemente las cortezas de los árboles. Fíjate qué diferencia entre esta corteza de una encina y mira esta corteza del chopo. Qué diferente. Vamos a hacer una colección de cortezas de árboles. Venga, vamos a hacer una colección de cortezas. Y papá, vamos a cortar la corteza del árbol, nos vamos a llevar un pedazo. No, eso se puede hacer. El árbol es un ser vivo. Pero vamos a hacer una colección de cortezas de árboles. Claro que sí. Mira, vamos a rodear el árbol con una hoja de papel. Cogéis un lápiz. Despierta la inquietud de saber, papá, ya tenemos 10 cortezas, a ver si me llevas a otro sitio donde haya árboles diferentes. ¿Os ponéis en la mentalidad del niño o no os ponéis? El niño va a despertar a eso. Mira, una pluma. Fíjate, una pluma, un pajarito que ha perdido una pluma. Y cogéis la pluma. Mira, fijaos, ¿ves esto que está en el centro? Se llama elastil. Elastil. Y tiene otros pequeñitos astiles laterales. ¿Y cómo se aguantan una plumita pegada a la otra? Lo miramos con la lupa. Venga, miramos con la lupa. Sacamos la lupa del bolsillo, de la mochila, y miramos la lupa. Y de pronto el niño ve, ahí va, hay unos ganchillos que se enganchan así. ¿Qué creéis? Que el pájaro vuela. En una pluma se calcula que hay hasta 1 millón de ganchillos. De ahí que el hombre haya descubierto y empleado el velcro, que lo ha hecho de la misma forma, imitando la naturaleza. Hay cardos también, hay plantas que son lo mismo. Haced de que el niño descubra, que busque, que investigue. Pues vamos a hacer una colección de plumas. ¿De qué puede ser esta pluma? Pues no sé, por el color. Y poco a poco vais identificando el ave que ha perdido la pluma. Y el niño lo colecciona, lo pone en un cuaderno, va poniendo plumas. Otro día, pues, encuentra un coleóptero muerto. Lo coge. ¿Qué coleóptero es este? Pues mira, este es un aceitero. Un aceitero. ¿Y este? Oye, este es un carabeus sacer, un escarabajo sagrado de Egipto. Es muy bueno este, es magnífico. Se le llama también pelotero, ¿sabes? Se llama pelotero porque, ya verás, en el verano, ya verás como con las patas de atrás va empujando el estiércol y va haciendo una pelota, una bolita, que luego la entierra y dentro de ese, esa bolita, si la abrimos, verás, vamos a ver esta, y abre la bolita del niño. Mira, y aquí están los huevecitos que ha puesto dentro de la pelotita de estiércol. La mamá escarabajo ha puesto los huevecitos para que cuando nazcan tengan la comidita. Y no solo el estiércol, somos como los pajaritos, pero no solo el estiércol. Vais despertando la inquietud de vuestro pequeño. Vais despertando sus ansias de descubrimiento. Si sois un poco avezados, si tenéis una casa, hoy ya no es muy fácil, pero las hay que los tienen. Un pequeño jardín. Hay un árbol. No sé por qué. Hacedles una barraquita en el árbol. Una cabañita en el árbol. 4 maderas colocadas arriba sin dañar el árbol. Una escalera de cuerda. Eso a los niños les encanta. Cuando yo hice los primeros campamentos de ornitología en España, con nuestra juventud, yo les decía, estaba Rodríguez de la Fuente entonces en pleno esplendor, les decía, vamos a vivir a los Rodríguez de la Fuente. A los Rodríguez de la Fuente, 15 días. Yo me los llevaba al Coto de Doñana, o me los llevaba al Delta del Ebro, y allí los metía hasta aquí, en la cintura, y hasta más arriba, en el barro, en el agua, vamos a buscar nidos, pero no los vamos a tocar. Y entraban, no los hacía antes, no los hacía antes. De pronto salían del barrizal y veías una pata que cojeaba, una pata, una hembra, que cojeaba. Pastor, una pata, está herida. Y él decía, no está herida. Sí, que la cogemos. No la cogerás nunca. Ella hace la herida, no busques la pata, busca sus pollitos. Ella hace la herida porque está protegiendo los pollitos. Vamos a olvidarnos de la pata. Y cuando nos olvidábamos de la pata, nos dábamos cuenta que la pata venía por nosotros. Haciendo la coja, venía por nosotros. No teníamos que perseguirla. Y buscábamos. Mira, aquí hay uno, mira, aquí hay otro. A lo mejor las matan escondidos. Los críos disfrutaban. Mira aquellos pollitos chiquitines. Luego los unábamos, los dábamos a la madre. La madre se iba con su pollada. ¿Creéis que eso se olvida? Preguntádselo a hombres como el doctor Pamplona. Preguntádselo si lo olvida. Un día le llevé a una colonia de aves franjudas. Cuando le metí dentro de aquella colonia cientos de aves que te ponían de fiantas por todas partes, pero qué maravilla, aquellos pollitos con el pico abierto. El doctor Pamplona me decía, y pensar que hay tantas personas que vivirán toda una vida sin ver esto. ¡Sin ver esto! ¡Qué maravilla! Cuando eres capaz de llevar a un niño, dice Toledo, los puede llevar desde la carretera, veis los nidos. Hay que saber los lugares, pero si vosotros os inquieta y os dais cuenta que hay un campo de acción para los niños, que podéis llevarlos a la naturaleza, que la naturaleza les despertará sus ansias de descubrimiento, de investigación, de búsqueda, quizás estáis haciendo un biólogo en potencia. Y eso puede ser una bendición para ellos. ¿Cómo andamos de hora? Aún tengo tiempo. Bien. Dejadme que os diga que... Creo que tendrá que estar preparado y con conocimiento para saber enseñar los hijos. De eso os he hablado ahora. Porque... De eso os he hablado ahora. Es una historia. Es muy necesario. La educación viene desde el comienzo. No cabe duda. Si los padres mirad, ser padres, pues... Pero mirad, hoy día hay tantas guías de... Hay guías de botánica, guías de zoología, hay guías de aves, hay guías de insectos. En mi casa, una buena colección de biblioteca es todo de naturaleza. No sé cuánto se habrá de ir. Aparte de ser mi hijo, se llevaba a su casa. ¿Me he dicho que lo tienes? ¿Se te ha hecho que te eres? Sí, prestados. Bien, pero esas guías de campo os ayudarán. Hay revistas de naturaleza que están suscribiendo. Hay Kerkus, una revista sencilla que se vende en los kioscos. Kerkus os dará información fantástica de lugares donde ir a ver esto, de lugares donde ver aquello, de cómo se llama esto, cómo se llama lo otro. Os dará una formación cultural, biológica, magnífica para luego transmitirla a vuestros hijos. Podéis hacer colección de hojas, os decía antes de cortezas, pero las hojas las podéis coger del campo. Es una hoja de chopo, cómo enseñarle al niño a sellar las hojas con dos hojas de periódico y hacer una colección después en un álbum de esas hojas, o cómo hacer un herbario, todo él, o adquirir sencillamente con unos cuantos elementos que os pueden ayudar mucho, una lupa, un prismático, para observar, y si podéis un poco más, un binocular. Un binocular en casa, montado, que os permite perfectamente distraeros, es fantástico que se ve en un binocular, ¿no? Un microscopio, ¿no? No es un microscopio en sí, es como un microscopio, pero no llega a microscopio. O sea, se queda como una lupa de grande aumento. Las hay electrónicas y las hay manuales. La mía es manual. Y buena manualita, yo veo maravillas, ya. No me ha dado el pecunio para para una electrónica. Otro nombre para una electrónica preciosísima. Bien, en cuanto a lugares, tenéis muchos biótopos que se llaman, ¿no? Son distintos lugares donde la fauna y flora es diferente. Los humedales, un lugar donde hay un humedal, a las orillas de un río, del río Berche, que eso es un humedal, donde ahí hay carrizo, donde hay anea, donde veis somormujos, donde veis cigüeñuelas, donde veis garzas reales, los niños ven todo eso, lo admiran. Podéis buscar zonas de roqueros o zonas esteparias, hay zonas de verdaderas estepas donde las aves son diferentes, los animales son diferentes. Alta montaña, donde pueden ver la cabanetés, pues si vais por ejemplo a la Sierra de Cazorla, en verano, pues este año nos vamos a dar una vuelta por la Sierra de Cazorla. Maravillosa la Sierra de Cazorla. Ahí he pasado horas de mis vacaciones magníficas filmando y fotografiando buitres descolgados de los riscos a 70 metros de altura y filmando los animales allá. Pues cuando un niño lo metes en eso, no os extrañe que Sergio cogió tal afición que quería ser solo eso. Lo que pasa es que el señor le llamó detrás de los animales y lo mendigó al señor por haberle llamado, ¿no? Porque creo que está mejor donde está. Dejó a su dueño en el mejor de los momentos, cuando la empresa estaba en plena expansión, las grandes filmaciones que se han hecho con ellos para National Geographic son famosas, y de muy alta calidad, porque la National Geographic no ha contratado a nadie en España, sino solo a Vitis, que es la compañía con la que trabajaba Sergio. Él fue con su dueño, los primeros que fundaron la compañía, teniendo 17 añitos, como empleado, claro está, él nunca fue dueño. ¿Dónde, cuándo ver la naturaleza? Llevar nuestros hijos a la naturaleza. Mirad, hoy estamos aquí por la tarde. Pero una cosa muy importante, supongo, para que nuestros hijos vean la naturaleza. Llevarles al campo. Le llevamos al campo con objetivos. Hoy vamos a ver esto. Hoy vamos a ver esto otro. Mañana aquello otro. Llega, por ejemplo, el otoño. Hoy nos vamos a ver si encontramos setas un domingo por la mañana y os vais ahí a la pedriza, que la tenéis al lado. La pedriza se coge unos níscalos de primerísima calidad. Y qué bueno sale un níscalo. No hay filete que se parezca a un níscalo, por mucho que algunos lo discutan. No hay filete que se parezca a un níscalo. Yo os preparo un níscalo a la brasa, con su picado de ajitos, perejil y aceite de oliva. Os lo pongo encima de una tostada de pan y dices, como este 50. Como este 50. Pero no simplemente llevarle a que aprenda los que son comestibles. ¿Por qué no enseñarle también el mundo de los hongos y explicarle qué son los hongos? Una simbiosis de alga. Y de hongo, que está ahí, que tiene una vida subterránea. Jóvenes que me escucháis, que a veces nos pensamos que somos los machos más grandes de la tierra, ¿qué os parecería si os digo que hay hongos que tienen 8 sexos diferentes? ¡Sexos diferentes! ¿Para que presumamos de machistas? Por favor, ridículo. Hay hongos fantásticos. Hoy ya se cree que el hongo no puede ser ya, no puede estar dentro del reino vegetal, ni tampoco puede estar dentro del reino animal. Se ha creado un reino aparte totalmente, porque tiene curiosidades tan peculiares el hongo. Y Naturalia, ese grupo que fundamos hace 33, 32 años, ahora en este momento, su presidente es vuestro miembro de iglesia, Celedonio García. Es el presidente de Naturalia hoy. Y vaya muchacho, no digo por qué no está. Vaya muchacho, vaya conocimiento que tiene ese chaval. Pero un alto conocimiento. Tan alto que la casa editora le pidió que hiciese la revisión del libro Creación o Evolución. A ese nivel se encuentra CL. A ese nivel. Y lo tenéis aquí. Empleadlo. De Naturalia, convoca cada año unas jornadas micológicas. ¿Sabéis que las jornadas micológicas que Naturalia convoca cada año en un lugar distinto? Llegamos a coger hasta 120, 125 especies distintas de hongos, todas catalogadas con sus nombres científicos y sus nombres vulgares, indicando si son comestibles, si son venenosas, si son mortales o si son inocuas, que no sirven para nada, ni para comer ni para nada. Pues ahí, leñosas, no sirven para nada. A Naturalia podéis venir vosotros, no es para jóvenes. Naturalia es para todo el mundo. Muchas familias vienen con sus hijos a Naturalia. Y hoy aprenden 2, 3, 4, 5 especies, otra vez aprenden otras más, depende de la capacidad de cada uno. Pero tenemos buenos monitores que os orientan, que os guían, que os dicen esto es esto y por esto y por esto y por esto. Es un mundo fantástico, maravilloso, que os puede ayudar muy mucho, pero no es solamente los hongos. Hay tantas ramas que Naturalia toca. Y digo Naturalia porque es la rama que en nuestra iglesia más se ha inclinado por la naturaleza. Yo creí que valía la pena hacerlo así, y cuando fui departamental de jóvenes, pues convocamos Naturalia con el fin de que fuese una rama de conocimiento de la naturaleza dentro de la iglesia. Pero ahí tocamos entomología, tocamos botánica en general. Dentro de botánica en general hemos hecho jornadas de plantas medicinales con el doctor Jorge Pamplona al frente, plantas medicinales. Estamos preparando una de plantas comestibles. Mañana por la mañana yo saldré con los chavales, cosa para chavales, pero bueno, si alguno quiere venir. Mañana yo les sacaré a la casa de campo. A la casa de campo. Y en la casa de campo yo les mostraré 30 o 40 plantas que pueden ser útiles. Y la gente las mira y no ve nada. Pero yo os puedo presentar hasta 100, 100 y pico plantas, según el tiempo, según el lugar, según el biótopo donde crecen, que son útiles. Entendéis que hay un campo muy grande, muy abierto, y Naturalia se os brinda como una oportunidad para educaros, para formaros vosotros. Porque si venís a las actividades de Naturalia, cuando hacemos paleontología, pues paleontología, ¿y a mí qué me interesa? Pues hombre, la paleontología es muy interesante. El mundo de los fósiles, gran parte de la evolución se basa hoy en el registro fósil. Y si tú conoces el registro fósil, estás en un tú a tú para discutir con un evolucionista. ¿Por qué todos los fósiles aparecen en el Cámbrico? ¿Por qué hay una explosión en el Cámbrico? ¿Por qué hay una explosión en el Cámbrico y antes no hay fósiles? En el Precámbrico no hay fósiles. ¿Por qué todos aparecen de un golpe? Si fuera una cadena de sucesión, tendríamos que encontrar prefósiles, medio fósiles, fósiles enteros, etcétera, etcétera. Pero todos aparecen en el Precámbrico y eso no lo puede discutir la evolución. Os presenta en el Cámbrico, perdón, no en el Precámbrico, en el Cámbrico, un lapsus. Os presentan la escala estratigráfica de la Tierra, y allí está el Cámbrico, y todos los animales aparecen. ¿Y por qué aparecen en un orden específico? Primero los moluscos, los animales que no pueden moverse, luego los que se mueven un poco más, y más arriba de todos los que más se movían. A buen entendedor, con pocas palabras basta. Si aceptamos lo que hoy en geología comienza ya a tenerse, a pensar que hay posibilidades de que así ocurriera, que hubo una gran catástrofe, lo que se llama el catastrofismo, y se admite ese catastrofismo como una posibilidad de que todo ocurriera así, entonces es normal que en una catástrofe los animales que no pueden moverse, pues quedan abajo de todo, claro, quedan abajo de todo en el sustrato. Los que se pueden mover un poco más, lagartos, lagartijas, serpientes, esos suben un poco más arriba, y los animales que pueden nadar se aguantan más arriba y serán los últimos que morirán. Es de pura lógica, ¿no? Es de pura lógica. Y así ayudas a tu hijo a entender por qué el registro fósil está como está. Cuando salimos con Celestonio, Cel es un experto en paleontología, es la rama cumbre suya. Hemos ido a Marruecos, hemos hecho varios viajes a Marruecos, a los yacimientos de fósiles, directamente nosotros buscándolos allí. Pues eso no se olvida. Y los chavales se traen su colección de fósiles y tienen su pequeña vitrina, su estantería, donde ponen sus fósiles. Esto es de tal época, esto es de tal época. Todo eso es forma de educar a nuestros hijos, de llevarles hacia la naturaleza y de hacer de ellos elementos que un día puedan ser quizá dirigidos por cosas positivas y no por netamente aberrantes, deteriorantes de la mente. Yo no digo que no podamos perder un día, un tiempo, haciendo una partida de parchís o una partida de ajedrez. Yo no digo que no. Yo lo que digo es cuando veo ese niño que está tan cogido por su maquinita, vosotros quizás os vais a extrañar de mí. He dicho antes que tengo 3 ordenadores en casa. Y algunos me dicen, ¿me pasará su email, por favor? No, no tengo email. ¿Cómo es posible no tener email? No quiero tener email. ¿Me has entendido bien? No quiero tener email. ¡Es un atraso! Todo lo que quieras. Pero es que hoy es una necesidad. Es que... Lo que tú quieras. Me niego a tener hoy internet. Tengo en libros lo que quiera buscar. Yo sé que internet es mucho y bueno. Lo sé. Pero también sé las horas que pasan nuestros hombres vaciando su correo de basura que les llega. Yo sé la hora que pasan nuestros hombres. Y cuando un hermano me dice, pastor, me da su email y le hago una consulta teológica, no tengo email. Hombre, qué lástima. Yo le hago una consulta y le hago algo, digo, por eso no lo tengo. ¿Había otra cosa? No haría otra cosa que estar contestando, contestando, contestando. Y si no contestas, eres un maleducado cibernético. ¿Eh? Encima, eres un maleducado cibernético. Te mandé un email y ni palabra, no me dijiste ni pío. No. Se acabó. No. No sé cuánto os ha podido ayudar lo que os he dado, lo que os he dejado. A mí me ha ayudado mucho. A las pruebas me remito. 4 hijos. Me ha ayudado mucho. Es verdad que yo empezaba con un bagaje mío personal, que me ayudaba también mucho a poderles guiar a ellos. Si Sergio se hizo un gran aficionado al mundo de las serpientes, porque su padre cogía las serpientes, Sergio con un añito, en la Sierra de Cazorla, en las vacaciones de verano, cogí 2 culebras, yo sabía que eran culebras, me le ponía 2 víboras, ¿eh? Pero una culebra en una manita y otra culebra en la otra manita, lo tengo fotografiado, está así con las 2 manitas, mirando aquí las culebras, y moviéndose por todos los lados. Fue la impronta, como dicen los biólogos, ¿no? Claro, le pegó el marcaje, ¿eh? Y desde entonces quiso, os digo, Sergio es un experto en reptiles. Un fuerte experto en reptiles. Ayer le dije, Sergio, ayer a mediodía comiendo, no se lo digáis. Ayer a mediodía comiendo le dije, Sergio, ¿no echas de menos alguna vez tú salidas al campo? Eso marca. Pero él ha entendido que vale más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se usará para añadir, ¿no? Queridos amigos, como padres, como compañeros, os invito a que hagáis un esfuerzo. Dirigid la mira de vuestros hijos hacia el campo. Yo tengo un lema que lo digo siempre con los jóvenes. Amístate con la naturaleza y la naturaleza no te defraudará. A mí no me defraudó jamás. Jamás. Preguntándole a un profesor Joan Llorca por qué hoy está donde está él. Él os lo dirá. Él os lo dirá. Y él os dirá que gracias a que un pastor no lo miro con malos ojos cuando venía unas veleras hasta aquí. Cuando él me llamó la primera vez, no se lo digáis. Cuando él, lo digo en público, no se lo enteré, ¿eh? pero cuando él me llamó la primera vez desde Cataluña, como él es catalán y también soy catalán, me habló en catalán y me dijo, se había enterado por la propaganda que habíamos hecho, de que había una convocatoria para un campamento de ornitología, y os traduzco al castellano lo que él me dijo. El señor Martorell, me hablaba en catalán, y yo, sí, soy yo. Mire, soy Juan Llorca, usted no me conoce, pero conoce a mis padres. Es verdad, yo no la había conocido porque venía de África y había crecido entonces. Quería preguntarle, ¿ahora hay sitio para eso de los pajarracos? Cuando él se me presentó así, ¿ahora hay sitio para eso de los pajarracos? ¿Encara hi ha puesto por eso de los ocellots? Mi hermano dice que es catalán, me entiende. Ahora el sitio para esto de los pajarracos, queda un hueco aún, se puede uno apuntar. Sí, el sitio aún también. Vino, nunca más dejó. Sus melenas se fueron acortando, naturalmente. Sus inquietudes espirituales crecieron, hizo estudios universitarios de mucha talla, es un buen pedagogo, un buen educador, magnífico. Hoy está al frente de un gran colegio como director. Naturaleza, y él os ordena. La naturaleza le llevó donde él está. La naturaleza le salvó. Y a muchos hombres así hemos conseguido, muchachos, mujeres, que dirían lo mismo, exactamente lo mismo. Hoy amas de casa, pero la naturaleza les llevó al buen papel, al buen camino. Que Dios os ayude. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un poco informal, como habéis visto, pero espero que alguna idea os haya brindado que os pueda ser de utilidad. ¿Os parece que terminemos con una oración? Gracias. Querido Dios, te damos gracias porque tú, como Creador nuestro, nos dejaste huellas de tu mano en todo aquello que tú creaste, y aunque el pecado y la polución humana ha desfigurado mucho esa naturaleza, aún podemos seguir viendo huellas de ese Creador. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos como padres a unos y otros a buscar en ti sabiduría para guiar a nuestros hijos por el buen camino. Que no se nos pierdan, Señor. Queremos guardarlos para tu reino, queremos hacerlos hijos tuyos, gente noble, ciudadanos útiles al país y también ciudadanos útiles para el reino de los cielos. Por eso te pedimos mucha sabiduría de lo alto para que sepamos guiarlos santa y sabiamente, y que tú, Señor, nos guíes y nos des la sabiduría como padres que necesitaremos en ese proceso educativo. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios os bendiga. Dentro de 15 minutos.